Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida. Muy contentos de tener otro proyecto musical. En este caso, pues es también, bueno, como todos, siempre lo he dicho, como todos, es un proyecto que va más allá de la música y que estaremos hablando casi durante una hora acerca de este proyecto que pues de alguna forma me lo he encontrado y que me parece digno de presentar aquí. Así que pues me gustaría que te presentaras con el pueblo que nos está escuchando en este momento y decir cómo te llamas y en qué propuesta estás en esta cuestión de la música. Buenas noches, yo me llamo Bárbara Lázara y mi trabajo es una investigación de la voz. Investigo la voz desde el cuerpo y el espacio y como las diferentes sonoridades que puede traer la voz. Trabajo con la memoria, trabajo con, bueno, sí, ya lo había dicho, que con el cuerpo, la memoria y el espacio. ¿Para ti qué es el sonido en este sentido, en este estricto sentido de que la perspectiva de hacer música como que ya no se basa mucho en los cánones clásicos? Para ti, en primer lugar, ¿qué es el sonido? Pues es que es una pregunta muy profunda. El sonido, pues, que no podría decir como en una frase lo que es el sonido o definirlo así tan categóricamente, porque el sonido son muchas cosas, ¿no? Son como, es un sentido, es una manera de escuchar también, es textura, es discurso. Es una, como es demasiado vasto, ¿no? Lo que abarca el sonido, sobre todo porque es muy amplio y el sonido en sí mismo es inasible y invisible, ¿no? Entonces, eso lo vuelve algo muy complejo, ¿no? Y muy móvil, sí. Y ahora voy justo con la otra parte en donde la música se ordena a través de sonidos. ¿Y para ti qué sería la música? Y realmente, ¿en qué momento tu proyecto equidista se junta con estas dos perspectivas del sonido y de la música? Pues para mí la música es, pues eso, es como una sucesión de sonidos organizados, dependiendo de quién lo esté tocando, ¿no? O sea, como también la música es una cosa que abarca demasiado, ¿no? Y yo no podría definirlo tampoco como qué es. Pero sí sé que de repente hay música en el espacio, hay música en el ambiente. Sé que de repente hay cosas que nos parecen más agradables o nos traen sensaciones, ¿no? Sí podría definir la música, la podría definir como sonidos que te traen. Que te traen información precisa. Oye, ¿habría una filosofía de la música? Creo que esta pregunta nunca la he hecho. Ajá. Pero basto que con tu proyecto, con la cuestión de que yo veo en tu proyecto, sí. También como que me hace pensar en muchas cosas. Pero ¿alguna vez te has detenido a filosofar acerca de la música? Y no sé si haya algo que sea muy cercano a esa filosofía de la música. Es decir, pensamientos, estructuras, cómo se podría pensar la música. Y hoy, ¿cómo lo piensas tú, que estás como tratando de investigar estos sonidos que existen a través de la voz? ¿Pero habría una posibilidad de hacer una filosofía de la música? No sé si me explique. Bueno, es que sí, filosofía de la música hay muchas, ¿no? Hay muchos autores que escriben sobre la música. Está. Y hay muchos músicos que hacen filosofía sobre la propia música o que filosofan en música, ¿no? en sonidos. Para mí la cuestión cuando la música sucede es cuando hay una atención por parte de la persona que la está produciendo y hay una relación y un contenido con eso que está produciendo en el momento, ¿no? Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con una primera pieza? Y, bueno, ya nos dirás qué pieza será y vemos qué onda, ¿no? Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Bárbara Lázara. Y justamente estábamos aquí tratando de discutir un tema que me decías que la música no se podría definir, pero me gustaría que escarbáramos más. ¿Y por qué no se podría definir y qué relación tiene con el arte entonces, ¿no? Pues mira, es una pregunta grande, ¿no?, la que me haces, pero... es mi punto de vista y como en mi experiencia las cosas que se definen tienden como a fagocitarse un poquito, ¿no? Es un problema de lenguaje, ¿no? ¿no? Como el problema del lenguaje es que adquiere, se fijan, ¿no? Se determinan ciertas cosas y a partir de ahí hay como una serie de resonancias, de palabras que se empiezan como a repetir, de sonidos que se empiezan a repetir y como aceptar como lo que definiría una estética, ¿no? Entonces, creo que eso fagocita cualquier fenómeno artístico, porque los fenómenos artísticos son una sucesión de relaciones, ¿no? Hay personas que hacen arte con materiales muy grandilocuentes y hay personas que hacen arte con materiales muy frágiles y no finitos, sino, ¿cómo se dice? Efímeros, ¿no? Y eso también es, y las dos cosas son válidas, ¿no? Entonces es dependiendo, también depende mucho de la sociedad, de lo que se quiera decir. Yo pienso que la cosa con el arte es simplemente poder decir claramente lo que, como tener una intención clara y poderla expresar claramente, ¿no? Lupovsky hablaba acerca de la posmodernidad y él daba como muerte al arte, Lupovsky, ¿no? Ajá. Este cuate, este autor, filósofo. Ajá. ¿Pero tú qué opinas de eso? ¿El arte realmente ha muerto, Bárbara? No lo podría decir, o sea, porque no soy una filósofa, ¿no? Y justamente eso es lo que a eso me refiero, ¿no? Como a estas como de repente meterse en estas categorizaciones de qué está muerto, qué está vivo, qué es arte, qué no es arte, qué es música, qué no es música, qué sonido. Y en realidad eso lo que hace es academizar el pensamiento, ¿no? Moldear el pensamiento y de cierta manera colonizar nuestra visión y nuestra escucha y nuestra vivencia. La experiencia para mí es importante siempre partir desde el cuerpo, porque el cuerpo es el lugar desde donde nos han enseñado a desconfiar, ¿no? Nos dicen como siempre las religiones y la filosofía y la educación nos dice desconfía de tu cuerpo, ¿no? O sea, aléjate de tus instintos. Y yo no es que diga lo contrario, pero sí creo que organizar el cuerpo y articular el cuerpo con todos los demás cuerpos invisibles que nos habitan, como el alma, el espíritu y el pensamiento, ¿no? Que también son cuerpo, ¿no? Están en el cuerpo, cruzan el cuerpo. Poder escuchar eso es acceder a la experiencia, ¿no? También hay filósofos que dicen que la experiencia también es mentira, ¿no? Pero eso es pensar demasiado. Yo confío mucho en la experiencia porque las ideas que tengo como artista siempre vienen de la experiencia, de la es como muy muy en general en mi trabajo, que yo hago primero algo sin pensarlo por qué y después elaboro a partir de la experiencia que tuve con esa visión que quise hacer, ¿no? Y hay artistas que justamente trabajan totalmente de lo contrario, parten de un texto, parten de una idea y después la realizan, ¿no? Y ese camino es otro solamente, no es más válido o menos válido. ¿El arte nos va a salvar, Bárbara? Yo diría que sí, o sea, se oye muy cursi, hasta hippie, pero sí. El arte es poder concretizar algo muy abstracto e invisible, poderlo hacer realidad, o sea, poderlo materializar. Entonces, hay muchas, muchas realidades que no hemos experimentado, ¿no? Entonces, el arte, el objetivo del arte, o más bien como lo que pasa con el arte, es que logra hacer tangibles realidades muy sutiles. Por lo tanto, nos mete a un nivel de pensamiento y a una organización del pensamiento, de la vivencia, muy diferente con el mundo. Y sí creo, no sé si nos va a salvar, porque no sé de qué nos salvaría, por otro lado, ¿no? ¿De qué nos salvaría? Muy buena pregunta. Oye, ¿qué te parece si vamos con otro track y ya nos dirás qué onda con lo que nos vas a presentar? No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. Sí, no, sí, no, sí, no, sí, sí, sí, no, sí, sí, sí, no, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sí, no, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Bárbara Lázara. Y justo, ¿qué onda con esta investigación que estás teniendo con la voz? Sí me gustaría que nos ampliaras un poco esto que estás realizando. ¿Y por qué la voz? ¿Y por qué no meterte en otros instrumentos como la guitarra, como la tuba o una flauta? ¿Por qué la voz? ¿Qué hay en esa voz? ¿Y qué dice esa voz de Bárbara? ¿Y por qué investigarla y hacer música o sonidos o arte o lo que quieran ustedes con esto que estás haciendo? Claro. Porque no, yo no creo que yo escogí la voz, yo creo que fue la voz como siempre la voz ha sido el medio, ¿no? Desde la dificultad más que desde la facilidad, ¿no? Como no es que yo empecé a trabajar con la voz porque yo tuviera una voz virtuosa o que cantara muy bonito, ¿no? O sea, realmente para mí la voz va mucho más allá de eso siempre. La voz tiene muchas capas, ¿no? Está como formada de muchísimas capas, de muchos tipos, desde la capa física, la capa psicológica, la capa emocional, bueno, que no son capas incluso, son como, es un organismo, ¿no? Lleno de partículas. Y muy determinada por nuestro oído, ¿no? O sea, en la voz podemos realmente ver, o más bien escuchar, cómo escuchan las personas, ¿no? O sea, cuáles son sus filtros para escuchar el mundo, qué voces ha escuchado, si ha escuchado voces armoniosas o violentas, o si habla muchos idiomas, no sé, es como la voz lleva toda tu historia, pero aparte una historia que incluso tú mismo es como anterior a ti, porque desde que escuchaste hablar a tus abuelos, la voz de tus abuelos está dentro de tu voz, ¿no? Y si te pones a pensar que los abuelos de tus abuelos, o sea, si en ti, perdón, si en tu voz está la voz de tus abuelos, en tus abuelos está la voz de sus propios abuelos. Entonces, hay una cantidad de información ahí. Y al conectar la voz al cuerpo, lo que sucede es música, generalmente, ¿no? No la voz como una idea, ¿no? Como una idea de quiero de querer sonar de cierta manera, sino la respiración, el tartamudeo, el carraspeo, el susurro, ¿no? Como todas esas voces que hacemos o esos tropiezos que hacemos con la voz, que son tan hermosos y que para mí son música, ¿no? Y formación. Entonces, llevo unos cuantos años investigando eso para mí misma, para trabajarlo. Digamos que las piezas que he presentado ahora son piezas que generé dentro de esta investigación, pero en un momento me interesó más escuchar las voces de otras personas y trabajar con otras voces, ¿no? Ya no solamente con la mía, como una cuestión de afinar mi instrumento, o mejorar mi instrumento, o hacerlo más sofisticado, sino ver como en esta relación que hay entre unas voces y otras, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? ¿Qué sucede y cómo se abre la información? Entonces he estado trabajando desde hace 2 años intensamente en un laboratorio que yo fundé que se llama Pulsiones Vocales Expandidas, que son talleres, ¿cómo se dice? Periódicos. Periódicamente hago talleres. Y trabajo con varias personas que vienen por diferentes razones, algunos por terapia, algunos porque quieren jugar con su voz, algunos porque quieren conocer su voz, algunos porque quieren como soltarse, etc. Y lo que ha pasado en el laboratorio ha sido muy interesante. Y ahora justamente, bueno, me dediqué 2 años a esto como muy intensamente, y ahora le voy a dar un break al laboratorio, y con esa información que ya tengo, que logré recopilar de estos 2 años, me voy a regresar a trabajar otra vez con este material, como hacer nuevas piezas y como tener nuevas ideas, ¿no? Sí. Oye, platícanos alguna experiencia de estos talleres que has tenido, y cómo lo ha tomado la gente. Hay gente que sí realmente lo toma como una herramienta. Ya nos explicaste ahorita que gente hasta lo toma como terapia. Pero ¿cómo han sido estas experiencias con la gente que va, te visita, regresa o simplemente dicen, no, pues creo que esto es otro concepto y no me interesa mucho? ¿Qué ha pasado con esas experiencias? Pues hay de todo, ¿no? Hay gente que lo vive, ¿no? Que lo hace y lo aprende. Y hay gente que viene, que regresa y que está ahí, que vuelve, ¿no? Que digo, tengo como una, más o menos como el 25% de la gente que ha venido a los talleres se ha quedado trabajando conmigo, ¿no? Y hemos como podido trabajar más profundamente. Pues ha sido de muchos tipos, porque justamente es como soltar las riendas de lo que creemos que es nuestra voz, para poder escuchar voces nuevas. Porque si no se sueltan las riendas de la voz, entonces la voz siempre se va a quedar como ya la conocemos, ¿no? Tu voz como ya la conoces, como sabes los límites y todo, pero es verdaderamente un desperdicio, porque hay tantas cosas adentro de la voz. Hay tanta memoria, o sea, solamente pues un ataque de risa que no puedes contener, todos los sonidos que empiezas a sacar, ¿no? En una noche de orgasmos, ¿no? También como todos los sonidos que puedes sacar de ahí, como, bueno, ¿qué onda? ¿Esto de dónde está saliendo, no? Entonces la idea es eso, la idea es meterse como a esos estados un poco catárticos, pero por otro lado también hay otras dinámicas que son muy meditativas, donde la gente suena junta, ¿no? Como se conjuntan las voces y las voces se abren, como, no sé, por ejemplo, en los mantras. No trabajo mantras en los talleres, pero lo digo para dar un ejemplo. Cómo las voces empiezan a volver poderosas cuando están en colectivo, ¿no? Y eso da mucha confianza porque la voz empieza a resonar en el cuerpo y entonces hay una reflexión y hay una vivencia diferente de la propia voz, ¿no? Una voz que resuena con otras, que es poderosa, que te desborda, que saca, ¿no? Hace poco una amiga embarazada, que estaba embarazada, que acaba de dar a luz, me dijo, me acordé de ti en el parto porque estoy enamorada de este misterio y para poderlo sobrellevar tuve que abrir la voz, ¿no? O sea, la voz es lo único que te ayuda a poder, o sea, a poder fluir con eso, ¿no? Yo dije, wow, qué increíble, ¿no? Como, claro, ¿no? O sea, debe ser un conducto, debe ser un túnel, debe estar ahí por esas razones también, como para ayudarnos a conducirnos hacia, y no perdernos, ¿no? En estos estados límites de la vida y la muerte, por ejemplo, ¿no? Como la gente que está como unos heridos, que gritan, ¿no? Y debe ser también de alguna manera instinto de supervivencia, ¿no? Esto que me decía mi amiga, al dar a luz, el grito es lo que hace que puedas vivir esto de manera íntegra, ¿no? Wow, ¿no? Pues sí está es intenso, sí, pero muy interesante. Pues, ¿qué te parece si vamos con otro corte y nos sigues platicando de esta investigación y de esto que has estado construyendo, ¿no? Sí. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Bárbara Lázara con todo con toda esta filosofía que tiene acerca del sonido, la voz. Y justo con lo que me estabas platicando ahorita me lleva a otra pregunta, Lázara. Estamos en un mundo de voces, pero parece ser que esas voces no se escuchan. cómo hacerle y cómo tratar de que esas voces realmente, esta sinfonía que tenemos de voces, y justo ahorita que tenemos toda esta gente que está a nuestro alrededor, pero parecen luego cierto mutismo, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Porque a veces tenemos esa voz y ya no la queremos escuchar, y solamente ya también nos vamos mucho por lo visual. Ay, ¿qué preguntas me haces, Orlando? No sé, es que son tantas cosas. Es que desde niñitos, date cuenta cómo tratamos a los niños. Date cuenta cómo los callamos. Date cuenta cómo les decimos que hay cosas que no se deben de decir. Y todos fuimos niños. Entonces, ya estamos como muy entrenaditos a callar nuestra voz. Los manicomios y los rituales están llenos de voces completamente desbordadas. Los niños no... O sea, los niños juegan con su voz todo el tiempo. Es algo bien natural, es algo que está ahí, ¿no? Entonces, y es algo que se va perdiendo porque la voz transmite. O sea, ¿no? La voz llega, o sea, entra al cuerpo, lo cruza, lo fragmenta. Por eso les decimos, cállate ya, ¿no? O sea, ¿no? Porque sí, ahí hay... Ahí hay mucha vida. Pero bueno, obviamente se empieza como a disciplinar esta voz, a decir, tú puedes cantar, tú no, incluso desde la propia música, ¿no? La propia música que digamos, que escuchamos todo el tiempo, pues privilegia ciertas voces, ¿no? Que algunas veces son hasta, para mi gusto, horribles, ¿no? Como, ¿no? Como estas voces así tan tipludas y todo, que se llaman bellas, ¿no? Y hay toda una organización de nuestra voz, y hay toda una disciplinariedad y un acallamiento. Y no se trata de ir por ahí vociferando y diciendo improperios y cosas, o sea, solamente se trata de poder abrir, ¿no? Esa como caja de información, porque realmente es un cofre impresionante de mucha información muy valiosa. Oye, ¿tú solamente te has dedicado a la voz? ¿Tocas algún otro instrumento? ¿Has experimentado? Mira, hago una cosa sonora, ¿no? Tengo un set que trabajo, que es un set de oscilaciones, ¿cómo te explico? Trabajo con feedback, ¿no? Con feedback de micrófonos abiertos y osciladores, péndulos, ¿no? Y entonces estos péndulos lo que hacen es cortar el feedback y lo empiezan como a entropizar. Entonces con esta entropía empieza a haber oscilaciones. Y como también trabajo con una tornamesa que da vueltas, o sea, que también está como cargada de este feedback, entonces se escucha lo circular, el péndulo, el feedback, y es como un trabajo ahí, trabajo con piedras, ¿no? Como ahí también pongo como diferentes contrapesos para que los péndulos puedan como tener diferentes ritmos, y es un set, digamos, como muy físico. No es es electrónico en el sentido de que está conectado, ¿no? Es eléctrico, más que electrónico, es eléctrico. Y es como muy visual, ¿no? Lo puedes como puedes entender qué está pasando ahí, ¿no? En cuestión sonora. Pero es difícil de describir así nada más, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Es arte sonoro o es experimentación sonora? ¿O qué rollo con o paisajes sonoros? O ambientes sonoros. ¿Qué es lo que está haciendo Lázara? ¿Te podrías definir de alguna forma? Pues no estoy haciendo paisaje sonoro, porque el paisaje sonoro es una técnica de grabación, ¿no? Arte sonoro, poco lo definiría así mi trabajo, ¿no? Como arte sonoro. Lo definiría más como un trabajo de experimentación artística. Oye, pues, ¿qué te parece? Porque, híjole, es que la entrevista está, para mí es muy interesante hablar de estos, de estas cuestiones. ¿Qué te parece si vamos con otra rola y ya nos dirás qué onda con ello? Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Bárbara Lázara y con toda esta, pues para mí, toda una filosofía de la música, del sonido, de la voz, que me está pareciendo bastante interesante porque como que nunca había escuchado algo, sino más bien con un tema tan a profundidad de lo que estás haciendo, ¿no? Con estos conceptos, con estas investigaciones que tienes ya. Y pues para bajarnos un poquito de ese nivel filosófico, vayamos a temas mundanos. ¿Qué es lo que estamos oyendo, Bárbara, con todo este material que nos estás ofreciendo en este programa? ¿Qué estamos oyendo? ¿Son compilados? ¿Es un disco? ¿Qué es lo que estamos oyendo? No, mira, son piezas aisladas que algunas fueron editadas en una en un sello que se llama Stahltape, que es alemán. Otra fue editada por Volta, ¿no? Por esta ciclo sonoro que organiza Juan José Rivas. Él incluyó esta, una de las piezas la incluyó en el primer disco que lanzó con Volta. Y las demás cosas están editadas en SoundCloud, pero realmente todas las grabaciones son grabaciones caseras que he hecho. De hecho, las primeras grabaciones que hice, o sea, cuando empecé a trabajar con la voz y grabar y hacer mis, editar mis audios, trabajaba con un micrófono de chat, de Diadema, y con Audacity, o sea, todo como muy sencillo, ¿no? Nada más era como improvisaciones que después empezaba a editar y las reducía como, creaba una estructura muy cortita y reducía la improvisación y le daba como alguna forma, ¿no? Sí. ¿Y qué te proyectas con esto? ¿Vas a hacer algo más allá? ¿Te vas a quedar con este material? Porque este material, ¿de qué año es aproximadamente? Ah, es muy viejo, es de... Mis primeras cosas fueron en el 2008, 2009, y luego empecé a hacer como... a trabajar en vivo, a presentarme en vivo en el 2009 y 2012, y a partir del 2013, 14, 15 he estado metida en la investigación y en los talleres, y sí he dado algunos conciertos de vez en cuando, performances, pero digamos que mucho menos que al principio, ¿no? ¿Qué proyecto? Pues quiero hacer un coro. Quiero hacer un coro. Como he estado trabajando tanto con los talleres y con gente, tengo ganas de formar, de hacer como un grupo de formación, de experimentación, de investigación de sus propias voces, ¿no? Y trabajar con estas texturas de cada persona para formar un coro, un ensamble que podamos como componer piezas a partir de las voces de los mismos participantes. ¿Y tienes algún apoyo ahorita en cuestión de alguna casa que te apoye en este sentido de lo que estás haciendo? No, mi trabajo está totalmente autosustentado por mi propio trabajo, ¿no? Como por los talleres, por el trabajo que de repente hago, como por las piezas que me piden o por como pues ahí va pasando. No, ahorita no tengo ningún apoyo. No soy enemiga de los apoyos, pero ahorita por el momento no hay. Sí. Oye, ¿y cómo ves justamente toda esta escena, por decirlo? Hay amigos que me dicen que nunca diga escena. Pero ¿tú cómo ves toda esta, es que no decirlo, no sé cómo decirlo, cómo definirlo, pero la escena musical en donde se está experimentando, ¿cómo lo ves actualmente aquí en México? ¿Tú qué? ¿Y qué te he visto como en varios sitios ahí, ya sea apoyando o como escucha y como propia artista? Pues está creciendo mucho, ¿no? Está como, se están formando como diversos grupos, cada grupo con su búsqueda. Pero creo que falta tiempo todavía para formar o para tener una identidad, ¿no? O como una identidad más madura, ¿no? Por ahora pienso que estamos todavía pues investigando, experimentando. Veo muy peligroso la cuestión de lo endogámico de ciertos grupos que se empiezan como a reproducir, ¿no? como a que se empiezan a cerrar y a como escuchar entre ellos mismos y entre como a crear como cánones para la experimentación o para lo que surge de la experimentación. Y eso yo lo siento peligroso y creo que está pasando ahora mucho. No me considero adentro de ninguna escena ni de ninguna como corriente. Me gusta escuchar, sobre todo a mí me gusta, como soy bastante ecléctica, entonces me gusta escuchar desde cosas muy experimentales, clásicas, pop, ¿no? Punks, ¿no? Me has visto también como en la escena punk, feminista. Entonces, a mí me gusta sobre todo pues la búsqueda, ¿no? Cuando existe una búsqueda auténtica y honesta. Y eso es, más allá del resultado, creo que eso es para mí lo que más me llama, que me puedo quedar horas escuchando, ¿no? Alguien o algún grupo que yo siento que es honesto, ¿no? Sí. ¿Y cuando Bárbara encuentre todo lo que busque, hasta ahí va a quedar su sonido? No sé si algún día lo voy a encontrar todo, porque soy bastante ambiciosa y bastante insatisfecha. O sea, entonces, para lo que yo quiero, pues me falta mucho, muchísimo. Pero pues siempre también te vas transformando, ¿no? Como vas encontrando pequeñas cosas y quieres otra cosa más. Entonces, no creo que voy a llegar a estar 100% satisfecha nunca. No. Oye, lo que sí me gustaría es que si vas a dar talleres, que me dieras esta información y en dónde te pueden conectar la gente que está interesada, por ejemplo, en esto, que a mí me parece como una cuestión de conocerse también a uno mismo, así como una técnica vocal. No sé si tengas técnicas vocales, pero sí me gustaría que dieras esa información para la gente que esté escuchando. Ajá. Y se interese precisamente por este tipo de cosas y de investigación que estás haciendo. Por el momento no hay ningún taller programado. Justamente esta semana se cerró el año del laboratorio de pulsiones vocales expandidas con un taller intensivo que terminó ayer. Pero pónganse en contacto conmigo a mi correo barbaralazar@gmail.com para ponerlos en la lista de personas interesadas y les pueda lanzar la información cuando haya un taller, que yo supongo que será más o menos a mediados de enero el próximo aquí en DF. O le pueden poner like a mi página Pulsiones Vocales Expandidas en Facebook y también ahí se anuncian los talleres con anticipación. La verdad es que ha sido una plática muy, muy, muy interesante para mí. La verdad es que creo que me has permitido también como descubrir otros aspectos de lo que es la voz, la filosofía del sonido, de la música, de lo que tú llames. Entonces, como que sí me permite ver el sonido de otra forma. Entonces, te agradezco mucho que hayas tomado esta entrevista. Y pues, ¿con qué rola nos vamos a ir para despedir este programa que la verdad va a estar muy, muy bueno? Pues, es una rola que es muy, muy viejita, que es del 2008, que se llama Rimmel, y es una rola de un minuto que yo quiero mucho porque es muy concreta. Es estas rolas que hice con el micrófono de Diadema y con el editor Audacity. Y pues nada, se las dejo ahí, es como una de mis piezas favoritas, es muy corta. Espero que la disfruten y muchas gracias, Orlando, por tu entrevista, por tu invitación y por escuchar mis ideas y mi trabajo. Y un saludo a todos. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias. Esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música.